de celos, no sé qué desciende, para que me creas como convencerte, de la manera de hacer que confíes, que no existe otra que a ti se parezca. Te beso con toda la cara del mundo, te abrazo y te grito con toda mi fuerza, te vuelve mi loco, te alabe mi vida, te he querido tanto, te juro por esta. Sano dentro de tu cuerpo. Envuelta tu brazo entre tu cadera, tu piel y tu vientre son como lo que era. Y si es trivial, y si es trivial, yo olvidé de ella. Y si es trivial, olvidé de ella. Y si es trivial, olvidé quién era. Y si es trivial, y si es trivial. Santa María de Polilla, que Torre Piedras, Caram, Tarde, ciudad de mis sueños, esa bandera grande ahí, abrirma, para Pini, esa media escalada, abrirma, abrirma, porque no, no leo yo, si de arriba dice, larga vida al rey, gracias, y abajo que dice, alma. Levanta un poquito ahí en medio. Anto, Anto, y al fondo, dale.